Bueno, usted, ¿qué familiar es? A ver si está en la lista, porque no puede entrar cualquiera acá a este velorio. Yo soy sobrino del ahijado. A ver, así lo busco, sobrino del ahijado. Sí. Ah, acá está, muy bien. La S. Horacio, sí. Antes de morir, sí. Le dejó, o sea, dijo, en el funeral van a venir muchos figuretti, como va a ir, seguramente va a ir el Rally Barrio Nuevo, eso no lo deje pasar, me dijo. Bien, bien. Pero a todos los que son mi núcleo familiar, yo les tengo algo de vino, bien. Pero no vino en sí, me dijo, sino cosas hechas, porque tantos años sí. tomando, él hacía artesanías, con botellas, con cartones, sí. Así que te dejó este Empire State, mirá, que está hecha, bueno. hecha con cajas de vino. Está muy bien. Así que después, bueno, después que pase todo ¿y este, esto... ¿Y esto que está arriba es en King Kong de hígado? Claro, es el King Kong de hígado, así que él lo plastificó para que quede el hígado y no se pudra. Claro. Pero... Me gustó, ¿eh? Este es para vos, porque acá estoy viendo la lista que es para sobrino vos. Sobrino de Jado, sí. Sí, después dejó un palacio de botellas, sí. hecho con botellas. Sí. Muy lindo. Fíjate, ves ahí arriba de la montaña. Ah, mirá, está buenísimo. Ese palacio, bueno, bueno ya se lo dejó para los hijos. Es como el castillo de Skeletor. Es como... Es igual, es una réplica del castillo de Skeletor con botellas de vino. Bien. Y después dejó un Titanic de damajuanas, sí. también que todo hecho él. Él lo hacía, se levantaba todos los días y hacía. Que está ahí en el Paraná. ¿Pero él se tomaba todo eso para dejar las botellas vacías? Mirá, él sí, o sea, lo hacía, él decía, tengo que seguir tomando, lamentablemente. Sí, claro. Para terminar la obra. La montaña serpiente de botella de vino. Claro, dijo. Después cuando terminó, dijo, lamentablemente. Tengo que seguir para terminar el Titanic. Sí. Y ahora ya estaba terminando el Titanic y ya estaba viendo los planos. Sí, dejó inconcluso una obra. El cubil felino de los tonos. Porque él era muy ochentoso. Sí, bueno, él tenía, y ya estaba grande, igual, 91 años. 91 años. Qué hígado, ¿no? Es un hígado. Un hígado, pero. ¿Cuántos blanditos se murieron de cirrosis? Sin ir más lejos, seguramente Leonard Cohen se murió de cirrosis. Sí. Aunque no importa si sí o no, importa. Pero me ha ligado de Horacio. Sí, sí, sí. O sea, el hígado de Bowie, el hígado de cualquiera de esos. Al final... Esos se murieron de millonarios. Claro. Eso se ahogaron los billetes. Claro. Así que bueno, pasá, disfrutalo. Él quiso que sea una fiesta. ¿Cómo va a ser la ceremonia? ¿Lo cremaron? ¿Lo van a cremar? Lo van a enterrar en un barril. No, lo vamos a. Él sí, el ataúd es en forma de barril, eso ya está. Bien. Lo vamos a cremar y el barril ese todavía no sabemos bien qué hacer, porque no se entiende la letra ya lo último de lo que había escrito. Está bien. Pero bueno, la idea es ver después qué hacemos. Bien. Bueno, que disfrutes que ahí está Tarrago Ross, que está. Cuidado porque está. Sí, es medio, viste, medio. Vino con la remera de Videla, Tarrago Ross, que estuvo diciendo sí, el otro día. Que... La otra, sí, viene y se pone a pelear, la otra vez se pone a pelear, hace política. En el... sí. No queremos echarlo, pasa que no está en la lista de los que no. Ah. Los que no son todos los modernos ninguno. Ah, de la electricidad no le sí, gustaba. Sí, así bien. Que este, bueno. Bueno. Bueno, hasta luego. Me voy allá que ya había un grupo de gente que conozco. Dale, listo. Another day, you do. my equal terror. Buenas, buenas, buenas. Feliz 2017. Ah, claro, cierto. 2017, primer programa de Pink Moon 2017, temporada, verano. Estamos en el parador de Rock and Pop. Sí. Que gracias a la gente de Rock and Pop por darnos este espacio. Sí. Ahora en momentos va a venir la gente de La. Sí. La Colchones, que van a tocar, una banda de reggae, después va a venir. Sí. Va a venir Dren Marai. Y bueno, la idea es que después de Maray va a ser al final, a tipo 6 de la tarde, va a ser unas clases de aeróbic para las señoras, ¿no? Porque esto no deja de ser un parador. No, sí, seguro. Y Dren Marai dice, yo poneme un desafío enfrente con un par de ceros y yo te lo hago. Sí, el desafío no pesa. Sí. Así fue el mensaje que dio. Pará, arrancamos. ¿Sigue existiendo Dren Marai? Ahora me decís, anunciame los temas. ¿Esos en verano? Sí. Ellos es como los osos. Ah. Ellos se ponen en una cueva y en verano salen. Arrancamos para abajo, como tiene que ser el año, el ¿no? El parador nuestro es así. Sí, no, en realidad el primer tema es para abajo. Que es de Codeine haciendo New Year's. Por eso lo puse. Claro, New Year's. ¿Viste? Yeah. Qué bien que estuve, ¿no? New Year. Sí, buenísimo. Y después tienen que ver porque es la banda de Kramer, el capo de Jimmy Disc, el productor de Galaxy 500, que se llamaba Bong Water, la banda, haciendo The Real Thing, un tema clásico de Pink Moon que ya lo pasamos varias veces, que es muy lindo. Uh-huh. Y es al estilo Galaxy, ¿no? Sí, pero no es Galaxy. Claro. Pero es el productor de Galaxy. Y ahí te das cuenta de decir, ¿quién era el sonido ahí? Ah, y bueno, sí. Sí. Así que arrancamos así, Pink Moon Radio. Mientras en este momento se están saliendo las encuestas de Encerrados Afuera. Ah, sí, y sí, al sí. fin vi un par de Pigmoon. Porque yo ya estaba enojadísimo. No, yo tuve que meter un par de. Sí, yo también. Un par de autovotos, porque si no esto. Pero tu amigo, perdón, ¿no? Tu amigo Foca no votó Pigmoon. Vos sabés que yo me di cuenta de eso. No, no, no. Y entonces por eso no le voté el disco yo. Muy bien. Porque yo lo leí. Marco, yo lo leí antes, ¿no? Sí. Y voy a hacer una encuesta y veo. Ah. ¿No me votaste el programa de radio? No te voto el disco. No solo que, porque yo de última hay gente que no que pone. Que no pone nada. Rosco, así no pone. Ah, bueno, Rosco sí puso, pero pone cosas afuera. Pero sí. Ponele. Alguien que no vota programa de radio está sí. bien, pero que me no. pongan otro. Aparte, votás, pasillo no sé cuánto. ¿Votás programa de radio? ¿No votás Pimón? Con toda la mano. Te hicimos ganar el Cóndor de Plata acá. Te hicimos ganar el Cóndor de Plata. La Foca, si la próxima vez que vengan, se van a dar cuenta que van a tener que hacer 7 trastiendas gracias a Pimón. Sí. Nada, o sea que no puede ser esto. Todo, los hicimos ir a México, sí, sí. Conseguimos unos lavadores de guita que tenían que hacer un premio y fueron por eso. Por hay nosotros. Unos narcos sensibles sí. que ya los quieren contratar para un compañero de 15, sí. O sea, bueno. Pero todo bueno, eso. Todo eso se cayó, porque ahora vamos a apoyar a otros uruguayos. Estoy viendo el sobrino de Nero Rada, me dijo que está bueno. Que el está sobrino de Nero Rada, todos los Radas están buenos. Y. Sí, vamos a apoyar a otros, porque sí. La verdad que, ¿qué es esto? Aparte, siempre estaba en el chat todo así que no nos considera programa de radio ahora que no hay chat y claro. Que no estamos en una espica. No, ya está. Yo por eso, ¿sabes qué? El disco tuyo, mira, capaz que no gana porque yo no lo voté. Capaz que le llenamos la cabeza a Acuña ahora para que no te ponga más en ninguna película. No, o peor. O porque los pongas. No. O peor, que haga una película en contra. En contra, claro. En la contra. Movida uruguaya y que no ni los nombres, que es peor. Eso. Claro. Eso es peor. Totalmente. Como hizo Shanton con nosotros una vez que habló de todo, de cosas, no nos nombró. Claro. Después de que nos mandaba la encuesta todos los años. Pasó más o menos lo mismo. Claro. No, está bien, la movida uruguaya, todo. Movida ¿viste? Uruguaya. Creo que nombró a Chilarroqui y no lo nombró a nosotros. Y bueno, puede ser. Igual. Pero igual Chilarroqui se lo merece. Chilarroqui se lo merece. Un tipo coherente. Sí. Yo por ahí me di cuenta que Fabiana Cantilo estaba gorda. Sí. Un montón de otras cosas. Un montón de cosas más muy sí. buenas. Vos tuviste el placer de conocerlo en vivo. A mí me lo ofreció. Cierto, Roque Casiero me lo presentó. Mirá qué personaje. Sí, bueno, ¿qué bueno, Marquitos, tenemos un par. Uno tiene un pasado oscuro, ¿viste? Sí, sí. Por sí. donde menos se lo imagina. No importa. Acá, aparte, ¿qué es oscuro? Nada. ¿Qué es oscuro ya? Nada. Y The Cure, claro, Bauhaus. Bueno. Marquitos. Tenemos un programa cargado de cosas. Sí, yo vi dos películas, por ejemplo. Muy bien. Y quiero hablar de las dos. Bien, me encanta que hables de películas. ¿Y sabes qué? Sí. Prepárate, Gerson. Ah, está bien, pues la podemos debatir porque yo no la. Prepárate, Gerson. Yo hablé ya igual, pero bueno, vamos a debatir. Prepárate. Tampoco te hagas el loco. Prepárate, Gerson. No te hagas el loco. Es lo único que voy a decir. No te hagas el loco. Bueno, y tenemos de todo. Prepare to you, Gerson. ¿Qué? ¿Cómo la Herzog? ¿Pero qué idioma estaba eso? Mirá. It's like a sweet herz. Ah, porque estás haciendo la voz. Está bien, ¿eh? Te salió bien, en serio. In the bloom of the ocean. The darkness is the beautiful. Esperá, Marquito. Esto es muy importante. ¿Por qué te ríes solo de vos? ¿Eso, qué es esto, Marco? Soy tan genial. Es un comediante que se ríe del solo. Se reía así uno de los que estaban con Sofovich, que se reía él antes para que Sofovich lo viera. Que su apuesta era, lo tengo que intentar a Sofovich con mi risa porque si no me mata. Ay, bueno, sí. Bueno, Marquitos, pará, sí. Esto es muy importante. No, sí, dale. Y es algo que no sé si recomendar, pero me compré el álbum y paquetes de figuritas youtubers. Ah, vi que habías puesto en las redes sociales. Sí, justamente. Si no, claro, exactamente. Sí. Lo compré porque dije, esto es el futuro. Sí, es el futuro. O sea, hay que tenerlo. Y aparte porque en el subte, en los kioscos de revistas del subte, sí. Te vendían el álbum con un toco de paquetes, 30 pesos. Y porque fue un fracaso, la verdad. Ni una coca te comas con 30 pesos. No. Dije, me compro el álbum con las figuritas. Sí. Esto. Abrí un solo paquete. Ah, ¿estaba para ver. El que pasó buenas noches? No, buenas noches, no, Zurita. Bueno, caso. Zurita. No, y ahí me di cuenta que el 90% del álbum son youtubers españoles. Ah, a la vez, por eso fue un fracaso. Entonces. Y a la vez estoy pensando, ¿eran los que estos podían hacer? O realmente, o sea, como yo soy viejo y no entiendo, sí. Yo no sé si realmente este álbum está poniendo lo que puede poner para no pagar nada o algo, o realmente son los que la apostan. Claro. Me gustaría hablar con YouTube la posta y decir, che, este es grosso, este español. No, ese es un. ¿Este quién es? Claro. ¿Entendés? Sé que hay un par, está ese Germán, ese está. Pero ese es chileno. Ese es chileno, sí. Pero bueno, te digo, argentino había dos nada más. Dos argentinos nada más. O tres, ponele. Qué fracaso. Malísimo. Abrí un solo paquete. Sí. ¿Y cómo se llena un álbum de figuritas? Son fotos de los. Son fotos de los youtubers haciendo boludeces. Pero capturas de pantalla. Ah, calculo, puede ser esa, es verdad. Había uno como que se estaba afeitando, una chica mirando, no, es muy, está muy bueno. Y en dice, cada, por ejemplo, mide tanto. Claro, en cada página del álbum, sí. Por ejemplo, Rubius, que ese sí es conocido, sí. También, abajo dice 400 mil millones de seguidores, sí, claro. 300 mil videos, o sea, te dice, claro. Pero que eso, al otro día que salió el álbum, ya claro. Se modificó eso, o sea. Sí. Hay algo como muy anacrónico entre un álbum de figuritas. El dueño de Panini, no sé qué lo editó. Sí. El dueño de Panini es ser un viejo que dice. El viejo está en una hamaca paraguaya, sí. Con tres gatos. Sí. Y viene uno y dice. Sí. Y este dice sí directamente. Claro, vieron que cuando vienen los youtubers acá llenan todo. No sé, lo que vieron fue. Se transforma la cabecita de la cola. La culpa no es de Panini, sino que es muy loco que se siga consumiendo el álbum de figuritas. Claro. Porque acá nunca pegó, y esto es un tema serio para hablar. Upa. Porque esto es un debate serio. Nunca pegó la Trading Cards. Bueno, ¿qué es más linda? Sí, ¿sabes qué te tengo que decir? El mundo avanza, Martí. Sí. El mundo avanza y este año las trading cards de Pokémon fueron furor. No, pero no es trading card eso, sí. Es como un juego. No, era, vos te comprabas un starter, una caja starter y después comprabas los sobres para seguir. Pero tiene que ver con un juego, Marco. No, pero trading card. No, sí, bueno, que porque es cartón no es trading card, perdón. No, perdón. Trading card significa. A ver, ¿qué significa trading card? Porque son siglas. Too much. Todos los ratones argentinos. Las trading cards son simplemente una imagen y al otro lado puede tener una boludez, pero no es parte de un juego. Eso ya es un juego, es gaming card. No. Sí. Marco, las famosas trading cards. Las de béisbol. Claro, no hay uno, es un juego. Vos te lo que son tenés fichas. Que hacer. No, vos, sí, un número para completar, bueno. Pero no es un juego. Vos las coleccionás por la imagen. Bien, vos decís porque. Y tenés una dorada en el medio. Tienes razón. En algún punto tenés razón. Así que bueno, y yo tengo un montón de trading card de vieja época, ¿no? Sí, no. Imagino, no. Tengo unas raras doraditas ahí en el medio, sí, tengo. Tengo todavía las de Red Stimpy, que eran medias plateaditas. Sí. Pero bueno, no sé por qué no pegaron. Hubo de fútbol, porque tengo. De hecho, lo tengo a Tevez y tengo a Languila Gutiérrez, la tengo en Trading Card. Lo que pasa es que las Trading Card en general no son calcomanías. Y no. Y entonces, ¿y dónde la pegás? ¿Viste? Yo quiero pegarla en la carpeta y no puedo, ¿viste? Acá los precursores también fueron las de Vivi Zambadge, que fueron argentinas. Sí. Que eran Trading Card y tenían los folios. Las carpetas con los folios. Sí, sí, sí. Yo tengo una colección de folios en casa lleno de Trading Cards, pero el otro día me quise pegar una en la carpeta y no pude. Y claro. Pero vos decís que los niños. Bueno, los muy niños sí, pero los que compran YouTubers, ¿van a pegar al YouTuber en todos lados, decís? Yo creo que ninguno. Yo no veo. Para mí, si vos te compraste el álbum. Con un pilón de figuritas a 30 pesos es que no le vendieron un álbum a nadie. A nadie, claro. O sea, están comprando todo como vos. Claro. De 32 irónicos. Que no sabe quiénes son. Claro. No, más que irónico lo guardo porque no deja de ser YouTube. Y es como que el día de mañana las figuritas del Mirk. Del claro. Canal Maduritos, por ejemplo. Ah, bueno, esas eran muy buenas. Las que yo tengo, ¿entendés? Claro. Bueno, nosotros sacamos las del canal de Souls y de Pink Moon. El canal de Souls y de Pink Moon. Ahí tenemos. El Brit Rock del Mir, claro. Mira, ¿no? Si hubiésemos sacado ahí, ahora tendríamos un montón de gente sí. Que además ha llegado alto. Pero más vale. Muchos. La mitad están altos que no los reconocen por la calle. Sí. Que nos cruzan de vereda. Sí. Pero para el que quiera comprar y tener y después venderlo muchísima guita en el futuro. Sí, eso es inversión. Sí, así que cómprala 30 pesos, Marco. 30 pesos no es nada. Pero es basura. No, ¿cómo va a ser basura? Yo me estoy dando cuenta que tengo mucha basura. Estoy limpiando igual, estoy limpiando mi casa. Me lleva mucho tiempo, porque voy por sectores. El otro día ayudé a limpiar a nuestro padre. Sí. O sea, yo en casas ajenas soy mucho mejor que en mi casa. Ajá. Necesitas uno como vos que venga a limpiar tu casa. Sí, no. Porque si viene uno y me dice, no, esto tenés que tirarlo. No, tomate, ¿qué está loco? ¿Cómo voy a tirar el VHS? Sí. Por ejemplo, me compré el otro día un VHS de Corona. $2, Marco. No puedo dejarlo. Es así. Solamente sale un VHS, aparte. Corona en vivo en Nueva York. Muy bueno. Muy bueno. En Madison Square Garden. No sé dónde. Todavía no lo vi. Hay que ver si es verdad. Pero si es verdad. No creo que sea verdad. ¿Cómo no? Mirá que dice... filmado en Nueva York todo y era el 1-1, mano. En esa época, si Rudy Chemikov, ¿te acordás cuando estaba haciendo el programa de Boca desde Brooklyn? Sí, es verdad. Que dijo, yo extraño la Boca, el hijo de mil putas, sí, estaba hablando es así. Verdad. Con la... No, terrible. Así que, ¿quién te Kevin dice? Que rapeaba, Rudy. Sí, en realidad fue ahí a enseñarles a rapear a todos. Pero lo que yo digo, yo después voy a mirar bien el VHS de Corona. Sí. Pero digo... Digitalizarlo. Lo mínimo que puedes hacer es digitalizarlo. Sí, obvio. Si es que no lo hizo VHS raro, que es el que mejor pone esas cosas en internet, pero espera. Pero escamotea. No, pero pone cosas, te ponen publicidades buenas todos. Pero espera, digo, porque esto es tipo 88, 89 debe ser, calculo. No, 92, 93, ponele. ¿Quién te dice si esa noche no compartió escenario con Seinfeld? O Larry David, por ejemplo. Claro. Y que se influenciaron. Claro. Si Seinfeld lo vio Corona en vivo, dijo... Este es otro tipo de estándar. Claro. Eso del balde con papelitos. Sí. O subir una vieja para reírse de una vieja, sí, y decirle al marido, ¿cómo puede ser que te acuestes con esta cosa? Claro. Y dijo Seinfeld, esto va. Esto va. ¿Por qué no me...? Sí. O Woody Allen por estar en el público. Bueno, quizás no sabés, se anunciaba... Si Nueva York es así, es dos por dos. Quizás se anunciaba como el Richard Pryor latino. Claro, también. ¿No? Sí. Es de la... Panteras, no sé, pero bueno, la cosa es que tengo mucha basura que de a poco estoy liquidando, o sea, hago cosas para regalar. La otra vez iba a regalar por Facebook, digo, voy a poner un montón de cosas y digo, regalo todo esto, pero después dije, no porque... Disculpame, si yo quiero. Claro, pues se pone quisquilloso hasta con un regalo. Y dice, che, pero funciona el lado derecho de cosas, anda la mierda, te estoy regalando. Así que dije, no, entonces. Claro. Regalé al entorno y a mi amigo, mi vecino ex convicto del frente. Le regalo a él y dice: ¿Por qué no? Qué mal, porque vos ponés una casita en el parque de Sama y decís: llévate un libro de jamón, claro, o así. Sí, claro, sí, eso podría ser. O un abrazo, te doy por igual, un abrazo. Ojo, yo dejé dos libros una vez en un baño. En un baño de una estación de servicio. Bien. Eran de esos así, muy chotos, así que también estaba haciendo limpieza. Y dije, voy a dejarlos en puntos estratégicos, así. O sea, lo saqué para dejarlo. Sí. Pero no sé si está bien eso. No sé. Bueno, no importa. No sé, bueno, no importa. Lo que sí hay que hacer. Son formas diferentes de sacar la basura, ¿no? Sí, bueno, obviamente. Pero no, pero esperá, porque eso te iba a decir. Está el garca que te saca una bolsa de libro, pero que puso yerba arriba, huevo, cáscara de huevo. Así que, ¿cuál es? Viste, eso ya es un garca. El otro día lo de nuestro padre sacó una caja de cassette. Sí. Cassette grabados. Igual no sé, los originales me los llevé para basura a mi casa. No, pero los cassettes grabados. Sí. Y los dejé al lado, no los puse dentro del coso de la basura. Porque eso es muy de garca, tirarle cosas que lo vean ahí al lado, abierto, para que alguien se lo lleve. Sí. Y así funciona todo. Si no, claro. Bueno, eso. Qué bueno, sos casi tan bueno como vos, ¿no? No. Bueno, no creo que haga eso, pero no es bondad, es limpieza nada más. Bondad es otra cosa, bondad es que yo te regale algo, que yo no te regalo algo. Basta, Marquitos. Bueno, bien. Vamos a... sabes que estoy medio raro porque estoy con... medio engripado. Sí. Estoy medio raro. Sí. Y tengo como los oídos tapados. Entonces, ¿viste? Cuando no sabes si no te escuchás tan bien. Por eso no tengo la frescura que me caracteriza. Claro, sí, se nota. Porque estoy como raro. Bien. Así que vamos a un bloque de música tuya. Dale, vamos a un bloque musical que también es muy arriba para verano, ¿eh? Vamos. Dale. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? would you have my baby? If a ticker were my tread, would you still find me? Carrying the pots I made, and follow close behind me. Save your love for loneliness. Won't you save my love for sorrow? I've given you my loneliness. Please give me your tomorrow. If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blind? And your soft shoes are shining. Save your love for loneliness. Won't you save my love for sorrow? I've given you my loneliness. Please give me your tomorrow. If I were much poorer than you seem to see me, could you ever be sure that I could really be me? Won't you save that love for sorrow? I've given you my loneliness. Please give me your tomorrow. If I were a carpenter, we're a lady. Would you marry me anyway? Would you have my baby? Feeling that I'm talking to the wind and no one hears, no one listens in. Then I start singing songs and the music makes the whole world feel like home. Sing a song and you're not alone. Lily McLean, you are standing in the rain and you are cold. You are hungry and afraid. You're waiting for the sunrise, but sunrise makes you feel so very small. Darling Lily, aren't we all? Oh, I'm believing, believing, believing that even when I'm gone, maybe some lonesome picker will find some healing in this song. Some lonesome picker will find some healing in this song. Some lonesome picker will find some healing in this song. Julie, grab the gun. Julie, throw it in the river. Let it roll far on out to sea. Let it carry the confusion, the hatred and the worry here in me. River, roll it out to sea. Cause I'm believing, believing, that even when I'm gone, maybe some lonesome picker will find some healing in this song. Some lonesome picker will find some healing. Maybe some lonesome picker will find some healing in this song. Some lonesome picker. Maybe some lonesome picker will find some healing in this song. Some lonesome picker will find some healing in this song. Bueno, lo que escuchaban primero era ese gran tema, If I Were a Carpenter, un tema de un tema de Sandro, ¿no? Claro. Que hizo León Gieco y que le robó Tim Harding. Y en la versión de Ramblin' Jack Elliot, muchos seguramente lo conocen, a Jack Elliot el vagabundo, ¿no? Sí. Yo no lo conocía y lo que me cautivó fue la tapa del disco, que está él arriba de un caballo. En pleno rodeo, me sacaron la foto justo, mirá, acá estoy arriba del caballo. Y el contraste entre esa foto bien de cowboy termo y la sutileza de su música. Con Montón Tigal. Claro. Que era arreglo de cuerda, todo, pero las letras eran. Sí. En la mía como está borracha. Sí, claro. Así que bueno, y esta versión de un tema muy conocido, que hay que hacerla bien linda y diferente. Es un lindo tema. Siendo que es un tema que ya tocó, insistimos, hasta en Gieco. Y sin embargo, lo hace de una forma que a mí me gustó mucho cuando lo escuché. Creo que Morfaces también lo hacía. Lo hacía todo el mundo. Sí. Y recién era Glenn Yarbrough, uno que ya siempre pasamos nosotros, haciendo su clásico Lonesome Picker, que en algún momento lo hemos puesto entre los. Este fue entre los 10 canciones folk de protesta de 1968 preferidas de Pink Moon, ¿verdad? Sí, bien. Están en el compilado famoso de Nashville, My Nashville Vinyls, hecho por uno de los Pink Moon, curado increíble, que salió, bueno. Sí, bueno. Pero está, ¿sabes que alguien lo subió eso, ese compilado? Yo lo subí en la época en Soulseek, pero después alguien después lo mantiene y está bueno. Sí. No es porque lo hicimos nosotros, sino porque lo hicimos nosotros, además está bueno. No, está bueno, sí. Hablando de eso, me quedé tildado con el gospel después de ese documental. Y ah, ¿sabes qué? Llegué a ver 15 minutos nada más y después lo tuve que dejar y después me lo sacó Netflix. Sí, seguramente. Lo hubiese bajado, ¿viste? Ahora se pueden bajar las películas de Netflix. ¿Cómo? Ah, es verdad eso que dijiste. Pero para mí, si las bajás, igual te las roban. No, claro, si las sacan del aire, ya está. Pero qué buenas imágenes había y qué buenas. Sí. Qué buenas bandas, Javier. Marquitos, ¿vamos al cine? Dale. Allá vamos al cine. Bueno, justamente. Ya que lo presentaste así, ¿puedo hablar primero yo? Dale. Estuve. Ya tú sabes, en el cine. Para que se me disparó de vuelta. Sí. Vi la biopic de Mano de Piedra Durán. Ah, pique estaba. Bueno. Porque hablan, la mitad de la película hablan todo así. Ya tú sabes que. Ya tú sabes, claro. Que así. Cholo. Que me pasó algo muy raro. La estoy viendo, una película, ¿viste? Una biopic, nunca puede ser buena, ya sabemos eso. Pero la historia de Mano de Piedra es una historia interesante, entonces, sí, oh, ¿verdad? No sé qué. Filmada muy, muy para, ¿viste? De tipo que filma. ¿No es de Netflix? No, pero merecería hacerlo. Y filmada por un tipo que filma propaganda de Colbert, ¿viste? Así, todos torsos desnudos con mucha. Claro. Que salpican. Y eso, hay un personaje que es como un viejo entrenador, que es un yankee que entrenó un montón de tipos, y entonces viene, lo entrena este, está retirado porque la mafia lo amenazó, sí. Y vuelve, entonces no le cobra nada, porque si cobra la mafia no lo mata. Entonces, bueno, viste toda la historia así. Y yo digo, qué trucha la película, que vos buscaron a uno que se parece a Robert De Niro para hacer de entrenador. Y al rato sigo viendo la película y digo, pero es Robert De Niro. No, pero parece, porque está hecho mierda, es un viejo, todo. Bueno, claro, yo hace un montón que no veía a Robert De Niro. Claro. De ahora, digamos. Justo vi Buenos Muchachos la semana pasada. Entonces lo tenía muy presente. Bueno, algo para tener presente el 78, no sé. No, es más nueva esa. Buenos Muchachos, ¿no? Sí, es del 89, por ahí, del 90. Sí. ¿Sí, 90? Sí, sí. Ah, sí, es verdad. Ah, claro. Porque sí, trabajan todos los de Soprano. No, no, y aparte la mandó esa justo. Yo hablé acá de. No hablé, ahora voy a hablar. Bueno, sí. El punto es que efectivamente era Robert De Niro. Sí. Y después aparece Turturro en la película. Y me llamó la atención que una película que viene siendo una película, lo que antes nosotros llamábamos película de Hallmark y lo que antes eran las películas que pasaba Domingo y Núbila, sí. Dios lo tenga en los fuegos eternos. O sea, un telefilm. Esto es el viejo querido telefilm que ahora está bajo la forma de Netflix, sí. Que no dice nada, es un montón de lugares comunes, bien filmadito. Y mirá que la historia está buena, pero bueno, la historia no, siempre bueno. Está buena porque la historia de un boxeador que es pobre, viene, llega arriba, sí. Gana, después que gana, se viene abajo por los excesos, después vuelve a remontar, sí. Es como conocida. Yo, pobre iluso, decir pobre iluso. Pobre iluso. Yo pensé, como vi que duraba como 2 horas, dos horas. Digo, capaz que llega hasta el final, porque en el último periodo de Mano de Piedra es cuando tiene esos dos combates clásicos con Locomotora. Claro. Digo, me muero si aparece un actor de Hollywood haciendo de Roña. Por favor, sería muy bueno. Y no dice nada. Michael Cera haciendo del Roña. Claro, sí, claro, totalmente. Pero no, es solamente el momento en donde se va. En donde se va y vuelve ahí, no queda. Cierra todo en el 80 y pico, 84, creo, hasta ahí llega. Mucho vestuario, ¿no? Vestuario. Mucho vestuario, todas las chicas todas lindas, todos los pibes lindos. Después cuando te muestran las fotos de los originales, obviamente ninguno era lindo, era linda. Y lleno de lugares comunes, todo, pero. Y bueno, vos te metés ahí solo. No, igual te digo la verdad, lo que me gustó. La gozaste. La gocé. Y lo que me gustó es que me fui a ver, ¿qué hice? A ver las peleas originales, que claro. Están todas en YouTube. Por ejemplo, el primer tipo que le gana, cuando nadie lo conoce, es uno que se llama Buchanan. Ah, mirá. Y que sube, tiene una bata con el escocés Buchanan, con los colores de Buchanan, y tiene, cuando se saca eso, el short es todo del escocés Buchanan. Ah, pero es tipo y entraba, el punch out. Y entraba con las gaitas. Al Madison Square Garden, boludo. Esto no puede ser verdad. ¿Por qué no volvió? Esto no puede ser verdad. El otro Maravilla Martínez con calle 3 entrando. Bueno, qué vergüenza que somos como país. Sí. Tenemos nuestro boxeador que habla en gallego, claro, y entra con calle 13. Qué basura ese tipo. El otro, por lo menos, entraba con qué era, con. Con Justin Bieber. No, no es el otro. El chino. El chino estaba con. Y con Santa Fecina. Con, claro, no, no, con Chamamé, que era algo así, estaba sí, mejor. Bueno, está bien. Pero tenía que, igual tenía que haber puesto un par de. Sí, con Mati Gori tenía que haber entrado el chino Maidana. No, y entra con los guantes haciendo así. Y le gana por eso. Porque le gana porque el otro se desconcentra del ritmo. Sí, no puede dejar de bailar al ritmo. Sí, y como sí, el ritmo de Leo Matías es más cadencioso, el otro le puede meter piñas. Es así. Sí. Pero bueno, nada. Qué bueno que está el boxeo en los 70. Es lo único que voy a decir. Bueno, muy bien. Me gustaba tu. Y es tan trucho todo. A ver, yo esto no lo chequeé porque estoy seguro de mi experiencia. No, y aparte no te hace falta chequear. Lo que yo me acuerdo es verdad. Sí. Pero Roberto Mano de Piedra Durán es. Sí. Estoy seguro que es Mano de Piedra. Mano de Piedra. La película se llama Manos de Piedra. Con... No, Mano de Piedra. Y es Mano de Piedra. Mano de Piedra. Claramente. Mano de Piedra. Bueno, ya si haces todo eso y le pifias así. ¿Viste? Y sí, ¿qué querés decir? Netflix es otro como el de Panini. Es el dueño de Netflix. Está en... Así que bueno. Eso es todo. Ah, pará, y lo único bueno de la película es que en un momento va a jugar la revancha contra Sugar Ray Leonard. Sí. Y el que canta el himno es Ray Charles, que sube. Y lo hacen quedar como el culo. ¿Por qué? Porque Ray Charles canta el himno. Hay toda una cuestión tensa entre que el tipo es panameño y odia a los Yankees, porque los Yankees estaban ahí en el canal de Panamá y todo eso. Y muestran que Ray Charles canta el himno yankee. Y cuando va, le dice al oído a Sugar Ray, patearle el culo, ganar, no sé qué. Lo hacen quedar como un antilatino. Traidor, ¿qué es? Sí, y nunca me cayó bien Ray Charles, quiero decirlo. Y no, acá. O sea, dentro del gospel y todo, es un trucho como, total. Es como el Marvin Gaye del soul, para el soul. Nunca o sea, está bien con Marvin Gaye, pero esa barba afeitada, en el soul no tendría que estar nunca. Sí. Y Ray Charles es muy... El disco ecologista, ¿qué dije? Un soulero ecologista, ¿dónde claro, lo viste? Sí, ahora hay un por montón Dios. Marquitos. Bueno, es todo lo que voy a decir de rápido. Eso. Rápido, yo hablé de... Si no hablé, y si hablé, hablo de vuelta, o si no, no sé. ¿Hablé del documental de Palma? No. Genial. Porque no lo tenía notado acá y lo voy a hablar un cachito. Dijiste justo buenos muchachos. No es de Palma. No, pero me acordé. No, bueno, pero este. No, bueno, pero está el. Eso me has acordado. No, Los Intocables, que es de él, sí, y todo. Es como viste, salió en todas medias juntas. Sí, sí, sí. Y bueno, y aparte porque habla de todas las demás en un momento. No. Está muy bueno. Es él sentado igual. Y película por película. Dame por acá. Muy macanudo. ¿Sabes que no lo tenía tan macanudo de Palma? Ya me cae mejor que todos los del gueto ese. Pero vos te muestras un documental que no, tipo me parece, cae muy ya bien. Ya dijiste que era muy macanudo Lynch. Ahora decís Lynch que es macanudo. Lynch es humilde, dije. Y ahora viene de Palma. No, pero ¿sabes que me gustó? Primero que se cae de risa. Que tiene humor, que eso está bueno. Y segundo es que... Che, de Palma, pero vos le robabas mucho a Hitchcock. No, él, bueno, arranca con Hitchcock y dice que en un momento me habrá nada. Yo soy el único que seguí realmente la línea Hitchcock. Dijo, así. Y habría que preguntarle a la chica de Nueva York. No, pero esperá. Está bueno porque... A mí Truffaut me llamó para hacer el libro conmigo. No, pero no, yo le dije que no. Claro, verdad. No, pero esperá. Que esto me gusta. Todas las películas, o sea, por lo menos hasta... Ya, al final es medio al pedo mirarlo porque al final ya es Misión Imposible, esas. Camilla no, ya para el pierna. La aposta son igual casi todo el documental, el reportaje, es lo bueno, del que es increíble, una tras la otra, sí. Pero está bueno que el chabón decía, primero que era como morre testarudo, él quería algo y lo hacía. Y por qué. Todas las películas, cuando salieron, no fueron tan grosas. O sea, películas que después sí, vos ves la... Sí. Pero como que no fueron tan exitosas, por lo menos lo que hice él. Dice, no fueron tan exitosas esas. Y mucho crítica mala tuvo. Como que ahora esa ríe, después se cae risa, como ahora todo el mundo diciendo, no, Carrie, obra maestra. Y dice, bueno, así con todas. Claro. ¿Sí? Y está bueno que una cosa que me gustó es que no me acuerdo si... doble cuerpo era... No me acuerdo de la traducción, pero bueno, la película esa está re buena, la que espía el chabón. Sí. Le habían dicho que era muy fuerte, Entonces le iban a poner, viste, que allá joden con las, sí, con la R, con no sé qué mierda. Entonces él la había limpiado, igual seguía teniendo la R, entonces dijo, bueno, si va a tener la R, vuelvo a poner, y volvió a poner todo, claro, la, lo, que eso está bueno, claro, alguien que dice, más sí, si va a ser R, le mando todo y sacó, puso, claro, de vuelta todos los sordios y, claro, y eso me gusta, porque Scorsese seguramente que te, que hasta que no, sí, le, señor, sí, está, claro, sí, sí, señor, no sé por qué, pero me imagino muy cagona. Está bien lavado acá, señor. Sí. Y es un capo, Marco, en un momento es, te empieza pa pa, era todas buenas, de Sister hasta no sé cuál fue la última buena que hizo. Bueno, me gusta esa que acá le pusieron Demente también, que es todo, mm, todo siempre mucha paranoia, ¿viste? Mm. Pero todas buenas, era increíble cómo hacía todas buenas. Y la más chota, para mí, la más chota de él, de esa época, es de Fury, que yo la comenté acá, que actúa Cazabeth. Mm. Y él dijo, esa no es, esa, que él está bueno que lo diga. Porque yo tuve, como no, no, porque yo tuve una discusión, sí, con el director de Irrecuptibles, voy a decirlo así. Sí. No, está bueno, no, no. No es buena esa película, es un quilombo, no se entiende nada. Que lo único bueno era que explotaba Cazabeth, porque en un momento explota Cazabeth. Y ahí cuenta, no solo dice, sí, no es de las mejores películas, dice, y encima Cazabeth me puteó, porque cuando hicimos el molde, todo, él estaba a las puteadas que no quería, y como que encima, mira, lo hizo coso. Bueno, y ahí me puse a pensar de vuelta, ¿no? Eso de que, pobre tipo Cazabeth, o sea, haciendo películas que él no quería estar, claro, todo, y las que él quería hacer no tenía guita, y era un borracho, otro que el hígado, bueno, no le fue tan... Y bueno, pero si no hubiese sido así, no hubiese hecho las películas que hizo. No, sí, sí, obviamente, creo que si hubiese tenido éxito hubiese sido... Sofía hubiese... Coppola. Ah, oh, Marco, no me la nombres. Sí, Sofía Dios. Coppola, sí. Así que este, bueno, es el documental de Palma que está para bajar con subtítulos, todo, véanlo que está bueno. Bien. Rápido te hago otro documental antes de ir a un bloque musical. Dale. Un documental que, de Netflix, que se llama Amanda Knox, como Chris Knox, pero Amanda. Uh-huh. Nada, documental sobre. A mí me encantan los documentales de asesinatos. Me encantan. Es como un género hermoso el documental. Pero medio boludo este, porque está con Netflix. Pero está bueno que la chica es como una... Es el subgénero documental boludo, medio boludo. No, no, medio boludo porque podrían haber hecho, lo podrían haber hecho más misterioso todo y nada. Lo que pasa es que está, la historia está buena. Es una chica, yankee de Seattle, así, mm, rubia, ojos celestes, así, que se va a Italia. ¿Viste? Como todos los gringos que se van a Italia. Va todo la adolescencia mundial de 2000 para acá como que se va, ¿viste? A, sí. Ah, no, ahora me voy a... Sí. Antes de... No sé, a ver mi futuro a Europa, no sé, o a otro país. Sí, sí. Y esta se fue a un pueblo de Italia y típica, se pone con un italiano, fuma marihuana. Epa. Cosa, ¿y qué pasa? Aparece muerta la compañera de cuarto. Ajá. Y eso garpa, eso, sí. O sea, pobre la chica, pero garpa. Sí. A nosotros que nos gustan los policiales, sí, está buenísimo. Y en, tipo, envuelta una sábana, pero dentro de la casa. Y bueno, ahí empiezan. Como que la mina, las cosas que dice, como que mucha gente cree que, o sea, ella está libre ahora, sí, pero mucha gente cree que ella fue. Pero es como la de como, acá. ¿Cuál de acá? Como Lucía... ¿Te acordás? Claro, exacto, muy parecido eso, ¿eh? Porque es verdad, como que mucha gente dice, re, fue, y otro, sí, dice, no, pobre, y vos no sabés porque... Encima esta es medio ambigua, porque un día, una de las cosas, tipo, un día la policía le dijo, no, es como un, tira cosas como que tiene una vida oscura, y después por un momento dice, no, yo soy simplemente tuve tres novios y nada más, claro, como que no sé, entiende que, y después un boludo, un reportero británico, cuando el británico es boludo, sí. O sea, hijo de puta, eso es más normal, pero boludo, con un tipo, son muy boludos, ¿viste? Que lo, es raro, ¿viste? Porque es como... Y Mr. Bean. Sí, no. Es tipo un tarado, bárbaro, y que él sacaba en el diario, ¿cómo se llama el diario Choto allá? Bueno, no sé, un diario... Sí, uno de esos. Y titulares, ¿viste? Sí. Orgía, no sé, cosas. Y que el chabón, tipo, tenía acceso al diario de la mina, ¿viste? Cosas, sí, así, bueno, esto... Pero bueno, el asesinato está bueno, pero el documental podría haber sido mejor. Si lo agarraba el Roald Morris, te hacía, sí, una cosa, claro, terrible. Pero bueno, el que quiere ver algo, ahí está. Bien. Así que, rápido. Bueno, vamos a un bloque, dale, musical. Ribbits, Lord of Mercy, Jesus Christ, Mr. Clarendon. Me and a big fat thing named Pam. But as we reach at the dance gate, the gate man a hold up on me woman hand. One box me give me nine blasted face. Money scatter out all over the place. Babylon bought me with a big 38. Hear me now then. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Me sleep under me cellar with me liver popping. And anything me eat it up me ice cold and green. Me beetroot me hockey man, me cabbage and me greens land. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. You love brag and you love show off, Lord. Your mouth long like a shovel mouth shark. Put me neck on a block and even chop it off. Put it in a wheelbarrow, fling it down a wharf. Me dopey come back and it's still a laugh. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Take your $5 out of my $20 Lord. Give me back my $15 change. Come when you're there a dance gate, your acts so strange, Lord. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Have my brethren, Lord, them rest on New York. Take him telescope and his spine a yard. Him couldn't see nobody cause the place took off. Me have a laugh. Lord of mercy, Jesus Christ. Hey, take your hand out of me horror show follow. This your sound is the only one me follow. Move your foot up from me turning a hole. Me coming at the dance and me belly well full. You must think I'm on. Come here for love, me never sail for rap, Lord. Tie the boat, hey. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Lord of mercy. They said you hold the gate for you don't pay a 50 cent. Yet you have the most argument. You want box and kick, you bring it to the government, Lord. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Your arms smell like a rotten sardine. John, where you talk and your mouth no clean. Look on your face and it looks so lean. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Hey, Lord, you put me neck on a block and even chop it off. Put it in a wheelbarrow, fling it down a wharf. Me don't come back, Lord, it's still a laugh. Hey. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Jesus Christ, Lord, me nice. Hey, me never come on no bus or strictly bicycle. When me leave this, I dance up here, him timbuckle, Lord. Me just a skank, me need them a tremble. So hey, gate man, you fi have principle, Lord. Let go me hand gate man, let me come in. Let go me hand gate man, let me come in. Lord, me say me big fat thing in a furlough chichin. And me in a my full suit of green. Me say we stand up round the music machine. The people that my tell we say we look neat and clean. Lord, let go me hand gate man, let me come in. Ghostbusters. Mercy. Mercy. Ego trip. Ego trip. Mercy. Ego trip. Ego trip. Mercy. Make you jump because I'm heading eastbound. Tired of the merry-go-round and around. And everybody's talking about your stuff funny, but they're still telling lies to me. I got the trees in my backyard, and it's hard for them to tell a lie to me. And who's the foot? I'm the foot, but who's stepping? Ain't no. You know where I'm stepping. Skirts play with it cause I'm slick like that. I'm the greatest MC in the world. You got to give me mine cause I'm heavy when I weigh it. Watch the way I say it. Ego trip. I changed my pitch up, smack my bitch up, I never did it. The flavor's being bucked, but brothers ain't getting it. Get it? Or else you're a goner. When I rolls over, you're gonna have to wanna lamp. Cause it's the Chattanooga champ. Taking a train, taking a train, taking a train, taking a train. Now I'm something like a phenomenon. I'm something like a phenomenon. Well, I'm the hourglass cat, drug it out of Jack for chill. Cause I spill the phenomenon, pack the holes in my lawn. Got girls in my song, word is born, I'm a living phenomenon. Well, I'm a better brand, cause I'm a Superman. I run the block with my circle, cause I'm Nubian. I got the platinum rust, so don't even fuss. Cause DJ Paul, he's down with us. Now people stop taking my style and for a joke I don't sass or frass. I put the foot up the ass. Sometimes I fast one off like a seal. When they reminisce over you, for real. Mace chopped the record down to the bone. And now Renee King is on my telephone. But I got the ring ring, ha ha hey hey. Cause this type of shit happens every day. I got the McNair connection so my import stuff. Word, what word am I? Cause I'm so fly. Yes, on and on, I'm in like never drive. Yeah, I got deals like Johnny, sell at 7L. We're good for ya, bigger than bigs, dig it, I dug it. Ways that amazes popes. I am the is equals is, cause it's caught up when the tide taught me the ropes. No weights for the bass, man, I give you four. For a verb unheard of, man, give me one more. Alright, you got it if you're special. With a dab of toe tapping when a lot's going on. And ain't a damn thing happening. The answer to the riddle is me, and here's the question of who could be fresh. Who could be? Dope. Who could be? Nice. Who could be? Beautiful. Who could be? Word. Who could be? Me be the Jericho Turnpike Bandit. Best competition, try to troop my way. I say the song you never heard before. I feed the famine in the mob. So mind your manners, baby. I run a line on ya. Lay ya on the springs, then slay ya. All this in a condom, cause I be a taxpayer. Promoting of a moccasin, I skin like Danny Boone. When I swallow hither. So give me room, just give me room. Back the hell up. Know what I'm saying? Or when I run the mic, there won't be no delaying. Pressure 40 dozen like an easy baker oven. Blues got the muffin. Eat it. Blues got the muffin. Eat it. Intoxicate many with my talk without intoxicating myself low. So I got to walk slow, but don't you get trip. Too high. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Somebody's crying. Ego trip. Ego trip. I know somebody. Ego trip. Ego trip. Who's crying? Ego trip. Ego trip. Yeah, somebody's crying. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Lo que negro, Jim Moon. Primero era Joseph Ways haciendo Let Go In My Hand, que yo paso muy lindo, una versión muy linda en castellano, justamente panameña, justamente que hablas de Panamá, de este tema de Rabadab jamaiquino, pero en español, que es Déjeme Ir Que Me Quiero Divertir. Uh-huh. Esta es la versión original jamaican. Ah. Y después es un clásico de la soul, Ego Tripping, que es lindo para estos días caminar con de la soul en el celular, ¿viste? Sí. Así. Sí. Bueno, Marquitos, ¿seguimos con las pelis? Ahora, antes de ir al debate tuyo, sí, vamos, te digo rápido estas dos. Dale. Y vamos. Otra de Netflix. Manson Family Vacation, sí. 2015, comedia. Yo vi comedia, Manson, digo, por ahí, sea una de estas que de festival, que están buenas, ¿viste? Sí. Por Dios. Indie, obviamente, sí, una película. Un sí, un Duplaza, ¿eh? Sí, sí. El película. Nancy Duplaza. Post-Mumblecore, vamos a decir. Sí, sí, sí, sí. Por Dios. Película indie, en el sentido de que, bueno, el tema es. O sea, aparte de la típica, ¿cuántas películas hay? Así que está un tipo como estructurado, de familia, abogado, y viene el hermano, que es un tiro al aire, y este era fan de Charles Manson, y claro, entonces, uy, ¿cómo conviven? ¿Viste? O sea, y era, lo que tenía Indy era la forma de filmar, claro, bueno, y que era Manson, ¿entendés? Como diciendo, che, qué arriesgado que somos, ponemos mal, ¿viste? Y todo era. Tenía, al principio no estaba tan mala idea porque decía el chabón iba a Los Ángeles y decía, che, llévame por. Vamos al tour, viste, que lo llevaba. Acá mataron a la Polanski, a la esposa de Polanski y todo. Entonces iba. Y después se pone con bajada de línea, con. Todo Hollywood disfrazado de. Ya, de indie, por ya, Dios. Ya no es disfrazado, ya es lo mismo. No, no, porque es que justamente no les puede ir bien en el mainstream porque es Charles Manson, no creo que le vaya bien a eso. Está. Pero a la vez es todo el tiempo una porquería. Ahora no me acuerdo, pero había cosas tipo como que fuma marihuana en el auto y que se divierte, el estructurado dice, me voy a divertir. No, toda una mierda que se vio. Pero y el otro también tiene como un un aprendizaje. Y claro, porque obviamente. Dices, ¿sabes qué? Ahora yo estoy abogacía. Sí. No, dices, más o menos. Y yo voy a seguir así, pero de vez en cuando fumo marihuana en el cucuclán. No, todo es, viste, cero. No, viste, no ofendamos mucho, viste, así. No, una mierda. Y al final que se quiere ir a la mierda, por encima de estos indie de mierda, quieren hacerse los locos. Entonces, como que al final se quieren ir a la mierda. Quieren hacer un final a Lucky List, por ejemplo. Sí. De, me voy a la mierda. Y no, retrucho. Se vuela tan bajo que se golpeó con nada, con la primera. Estaba la puerta cerrada. Se quiso ir y estaba la puerta cerrada. Ah, estás bien. ¿Qué es lo que hizo el tipo? El director, a ver. ¿Qué más hizo este Indie Berreta? No, esta sola. Es la primera y la última que vas. 2015. Bien, listo. Sí. Bueno, chao, Marquitos. Así que no la vean. No se dejen engañar, que no es ni nada. Y me vi una de John Landis que me faltaba, de las del 80, que se llamaba Into the Night. Ah, como el tema de Twin Peaks. Ah, pensé que ibas a decir como el tema de Bad Religion, que estaba buenísimo. Ah, hoy Into the Night era de Bad Religion. In the Night era. In the Night. ¿Cómo se llamaba el de? In the Night. No era Into the Night, el de que canta la mina de Twin Peaks. Ah, verdad. Into the Darkness. Into the Groove. Into the Darkness, bueno, no importa. Ah, puede ser. Bueno, John Landis, mi amigo, porque yo tengo su firma y una foto con él, así que es mi amigo. Sí, es tu amigo, sí. 85. Una comedia, está muy buena, me gustó. ¿Estuviste viendo comedias? Sí, porque yo también me divierto, no es solo sangre. Me gustó la peli, aparte John Landis, como que viene el terror, entonces lo quiero. Para que les quiero ver en qué periodo está, porque es 85, que era, mira qué cara de buen tipo que tiene. Pero quiero ver entre cuáles está, porque están entre unas buenísimas, seguro. Entonces nadie está... entre un documental para la televisión de Disney y una serie y un capítulo de una serie. Esa es un thriller. B.B. King y todo, eso es muy raro. Sí, bueno, no importa. Yo lo quiero, lo amo y lo banco. Innocent Blood también está buenísimo, por Dios, qué peliculón. Innocent Blood. Bueno, está. Yo creo que él quiso hacer acá su versión de Joque Noche. Ah, mira. De. ¿Cómo era en inglés? After Hours. After Hours, sí, porque al final es cualquiera que me acuerde de Joque Noche. Sí, es como el After Hours de él. Está muy buena la peli. Es. Aparte, viste que es el 80 y pico y películas que de una noche y de cosas me gustan a mí. Sí. Y que se van a la mierda, pero bien, se van a la mierda de gente que sabe, la tiene muy clara con los manejos, los tiempos, todo. Está con. Creo que está. Sí, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. En su mejor momento. En su mejor momento. El tipo, bueno, es medio como la otra. Un tipo con una vida, se pelea con la esposa, todo. Creo que la esposa metía los cuernos, dice, ¿viste? Y escuchamos como se va en el auto y justo se cruza esta mina que la venían persiguiendo con unos chumbos, unos tipos, y ahí empieza. Es muy After Hours, eso claro. De que el chabón de repente está en un quilombo con terroristas y cosas claro. En el medio. Y actuó Bowie. En un momento está Bowie que hace como cuando tenía los dientes mal, todo, era como, así como, está bueno el papel que hace. Y está muy buena la peli, es muy sábado a la tarde, domingo a la tarde. Así que Into the Night de John Landis me faltaba y la verdad está muy buena. Y es Los Ángeles de noche, que es lindo, viste, Los Ángeles 80, tienen eso, viste, las palmeras. Ese no sé qué, viste. Esas palmeras, esas cosas rabaleras que tiene. Así que me gusta. Se huele el tango. Bueno, Marquito, pero basta. Lo hago rápido esto porque acá es Armón Quilombo, señor. Sí. Is very short. Is quickly. De. Es como Graciela Borges en inglés lo que hacemos nosotros. El Gerard, nuestro Gerson. Yo te voy a decir. The documental of Internet. Internet. My son, Juan Cruz Porteus. Hay que hacer un concurso de quién hace el mejor Gerson. Sí, pará. Sí. Basta, mañana es así. Bueno, vi el documental de internet de Gerson. Así se llama, pedilo así en el kiosco que te lo venden. Qué mala leche Netflix que lo puso cuando acá lo estrenaron, pobre, lo de la distribuidora acá. No me interesa. Al menos una semana. Si hay alguien a quien no le tengo ningún tipo de simpatía, es a la distribuidora. Por mí que se maten todos. Marco es un independiente. Son todos negociantes. Como dijo Calori, ayer estaba muy enojado Calori en Twitter. Y dijo, al fin, y dijo que... Y decía un poco esto, que el cine es todo comercial, no es uno, la diferencia es la cantidad de gente que va a ver las películas. Y pero eso es medio en defensa del mainstream, eso. No, me no importa. Igual no, no, a mí no mismo. Me gusta. A mí, no, el comercial, es una mierda. Distribuidora que, ah, que bueno, saca el coso de Hazard, dale, listo, estás queriendo hacer un negocio igual. ¿Y qué tiene, más? Bueno, yo no lo iba a defender. Pero es que en no, cambio, la gente, no defendés el negocio, vos haces negocio también. En cambio la gente de... Vos haces negocio, negocio también. ¿Qué negocio? Y cuando atendiendo pacientes, no, negocio. No, eso no es un negocio. ¿Qué? Eso no es un negocio. No, es una profesión. No, bueno, es una profesión, man, es aliviar el sufrimiento de la gente. Y acá también, te pone una buena película, te alivia, mano. Bueno, dale. Sí. Documental de Herzog de Internet. Sí. Lo vi. ¿No? Sí, sí, ya estamos hace 10 minutos. Vi, ¿verdad? Lo vi, lo vi. No puedo decir que no me gustó. Claro. Pero lo voy a decir, no me gustó. Sí. No me gustó. Me parece que... Yo creo que igual quiso agarrar algo que es muy grande y le erró. Le erró, es como que apuntó y no le pegó. Sí. Salpica, pone cosas que son, no son de internet, en el documental de internet. Por ejemplo. ¿Pero dónde dice que es documental de internet? Marco, esto está diciendo, esto lo está diciendo vos. Y si arranca con el pero, momento... Sí, de... bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pero no es documental de internet. No es que dice Herzog presenta documental de internet. No. Siempre se presentó así, ¿eh? Sí, eso porque, la digo... gente, eso porque los no, creadores de catálogo dicen documental no, de internet. No, pero leí una nota en el Guardian que hablaban de eso. Sí, como que pero se no las redes. Las conectividad. Bueno, las ponele. Redes, no, conectividad, sí. Redes, está bien. Bueno, ponele. Hay algo que... Que, a ver, para empezar de que no me, los personajes que entrevista no son tan eso interesantes. Para mí, lo único que tiene es eso para mí, de malo. No, que lo que no, son... que no encontró, que él siempre suele encontrar, sí. Y encontró los dos mejores momentos son el pibe que entra corriendo por el puente y sí. Esa clínica en realidad de rehabilitación estaba buena, porque sí. La gente que, viste, algunos hasta tenían como que a mí no me gustó los rayos y todo eso, no me gustó. No, lo de los rayos es y bueno, otra cosa. Es, una, es como estaban... No, pero es una cosa. Una cosa son los adictos, que no eran nada interesantes. Bueno, pero estaban en el mismo lugar. Los que tenían eso de que supuestamente los rayos le hacen mal, estaba buenísimo, pero... Está bien, eso está buenísimo, pero tener que haber sido un documental sobre bueno, eso. Sí, bueno, para sí que es mala, Margo. Para mí no es mala, ¿eh? Pero para mí que no es de las mejores. Pero no es malo. Respetá mi punto de vista. Sí, vos respetá el mío, porque te cago trompada. Sino, y, pero, otra cosa me gustó ¿Vos mucho. Vos ya hablaste. No, porque no la pude hablar porque no la viste. La escena de la familia. Sí. Que tuvo el accidente, le mandaron la foto con todas las facturas, sí. Todos mirando a cámara, me encantó. Un poco armado eso, me pareció para mi gusto. Por Dios. Un poquito Dios. Armado. Sí, obviamente está armado. Es y él lo dice en los libros, que hay cosas que se arman. Es el punto... Sí, pero eso, la verdad es que le va mejor a Errol Morris que a él. El armar. Ah, bueno, pero el no, armar, ¿por qué compararlo? No, porque el armar así, hacer como una puesta en escena de la gente que te hablan en el ámbito. Sí. Y no sé, me gusta más cuando lo veo. No importa. Sí, igual, también, igual está bien, está bien. Eso. Lo que está bueno de eso es que vienen todos hablando como de algo que. Bueno, igual ahí hace el gran documental de los osos. Tremendo lo que vimos en las imágenes de la hija, que yo no la voy a mostrar, sí. Pero la vi, la estoy viendo en este momento. Pero esa es la del pronóstico del tiempo. La del pronóstico del tiempo de Canal 7. Nublado por la tarde. Sí. Que yo no lo voy a mostrar, pero no sabes lo que es. Bueno, pero eso es Herzog. Está bien, bueno, eso es. Ahora que ahora, porque pues, no. Tampoco no me caigas en pegar a Herzog no, ahora. No, pará, en serio. No me gustaron la gente entrevistada. Sí, no me parece que sean. Muchas cosas no me parecían nada interesantes. El que me parecía interesante, pero no entendí muy bien de qué hablaba, era el que decía que ponía el agua la mano en el agua, le pasaba el agua de un lado a otro, que era como el chabón que había ideado una forma de conexión que al final no se puso en práctica. Sí. Y que estaba bueno, ese me cayó bien, que vivía en un barco el chabón. Sí, y sí, todo. Sí. Y una cosa. A varias cosas no se entendían. Está bien, sí. Pero haces una película sobre conectividad, sobre redes, sobre todo lo que empieza y no la de redes sociales. no, para mí no hacía falta. Y no sé si no hacía falta. No, porque habla, sí, habla de los videojuegos en red, que es algo que lo que sí no hace falta hablar de sí, eso. Sí, pero más que nada habla de las víctimas de los videojuegos, de que pareja, esa pareja se le murió el bebé porque estaban jugando en un juego. Bueno, no, eso lo dice una vieja y es claramente un chamullo. En Corea hubo alguien bueno, que no... No, Marco, y... sí, hay, existen esos casos. No, no, mostrame el caso. No me muestres a la vieja que dice que eso existe. Está muy bien, me gusta que yo agarre una vieja chusma y que te diga... Ahí, ahí fue... Bueno, está bien, a mí me parece... Igual no me parece, no me parece bueno, ¿eh? Pero no me parece que es malo y no me parece que... Yo creo que quiso apuntar a algo que y le y como que le fue errando, ¿no? No está como nunca en foco. Pero bueno, es mi opinión, cada uno tiene la suya, yo te respeto, Werner. ¿Me respetás a mí? Porque sí, yo... A vos no, a Werner lo respeto. Sí, y sí, si no lo respetás te voy a quedar atrapada de vuelta. Y bueno... De documentalos de internet, sí. No me gustó no, mucho. Bueno, ah, no me gustó mucho, ya eso ya vas cediendo estrellas. Poquitito. No, no, ya está, Marcos. O sea, tampoco vamos a caerle ahora al pobre. No, al pobre Werner con todo lo bueno que hizo. Y uno porque le exige, uno porque dice, che, la nueva de Herzo, internet, y uno ya estaba sacando banderines y todo. Pero sí, esto te lo hace cualquier pibe y es bueno, es un documental, está bueno. Sí. Pero lo pasa que uno le exige más. Y claro. Es como bueno, es así. Así que ¿vamos con tu blocker? Sí. I was dressed for success, but success it never become. And I'm the only one who laughs at your jokes when they are so bad. And your jokes are always bad, but they're not as bad as this. Come join us in a prayer. We'll be waiting, waiting where everything's ending here. Stare a strike and it defends an empty deck you cast away. And rain upon your forehead with a misfire high if you just let it clear. Let's spend our last quarter standing random. I gave, she spent her last quarter Bueno, en Pink Moon Radio pasaba Tindersticks haciendo Here, porque estamos en verano y el verano hay que vivirlo. ¿Qué chanta de Tindersticks cuando le preguntaban? Bueno, y obviamente te gusta Nick Cave. No, yo escucho Pavement. Dijo, yo escucho Pavement. Bueno, sí, hizo, por eso se te cobra. Pero digo, escucho Pavement, Flaming Lip. Se quería hacer como los de Gene, que decían, escuchaban Public Enemy. Sí, pero sí que escuchan los Smith. No, no, escucho todo bien. Escucho los Smith. Haciendo, bueno, Here. Y recién era Pereú haciendo Las Olas de la Calle. Las Olas y la Calle. Las Olas y la Calle. Así que bueno. Vamos a hablar de... haceme la cortina. Sí, pero antes, Marquitos, porque esto es un programa de servicio, el sábado que viene... Va a tocar en San Telmo la Ámbar, que es, que te digo que es la banda que hay que ver, la banda de Ronald Flockson. Así que yo avisé, después con 30 años vengan, como con Travesti pasó, que después de ahora todo el mundo veía Travesti y éramos tres. Bueno, vayan a ver Ámbar, nada más. Bien. Sí, cortina, espera. Es como una versión dubstep del tema de... Gracias. Estamos en la sección de Papers, que tanto la gente me para en la calle y me dice... No, es claro, no era la del Paper Boy. No, fue esa. Pero... Como DJ sos un tema. Nunca podrás ser Gonzalito. No. Bueno, aunque no lo creas. Chao, adiós. Hace poco vi. Yo voy a hacer como que estoy hablando solo. Sí. Hace poco se hubo como un poco de rumor, ¿no? De movimiento en las redes sociales. ¿Cómo estás con las redes sociales? Sí, tengo un programa en cable, en C5N, que. Bueno, sí, claro. De una nota que salió en Infobae, donde un tipo se puso a analizar las letras del otro yo diciendo, mirá, era obvio que... Claro, ¿viste? Una tetona. Claro, entonces decía, viste, que va, no me importa morir y no sé qué, entonces decía, es obvio que este tipo ya era agresivo en las letras, estaba y nadie hizo nada, qué barbaridad. Hay un video, el de 69, que estaba él con... No hacía falta buscar eso, está el video de él y con cinco minas al lado, que eran las groupies de la época, la CD. Bueno... Vamos. El tipo se dijo, no, pará, este tipo, mira, ya las letras decía, ¿no? Sí. Y daba a entender como que, bueno, que las letras de la música, claro, si hay un delincuente atrás, no hace falta más pruebas, señor. No, acá está, acá lo dijo. Por eso Marilyn Manson tiene que ir preso. No, Marilyn Manson tiene que ir a la hoguera. Bueno, pero eso es el chiste, el humor, las redes sociales. Acá hay guita de por medio. Y también la ciencia. La ciencia. Porque encontré este paper que... Es de ahora, es de, ya te digo cuándo, a ver si tengo la... 2016, es de, 9. De 9. Septiembre del 2016, acá, el 28 de septiembre del 2016, salió publicado en el Journal of Health Communication, de Comunicación de la Salud. Yo ni sabía que existía este journal, pero bueno, es importante, que exista. ¿Sabes por qué? Porque los tipos... Kyle Holody, Christina Anderson, Cry. Es como una serie esa. Y Mark Flynn, que es re de serie. Y Richard Dinando. Mark Flynn, sí. Que trabajan para la Universidad de Carolina en South Carolina, en Texas. Dale, y en Marco, Massachusetts. ¿Qué le importa? Adelanta esto. No, te digo todo lo que. Esto es importante porque. Massachusetts, aparte. Massachusetts no existe. Es un Disney de papers. Massachusetts. Claro, sí, siempre dicen eso. Bueno. Escribieron un paper que se llama Drunk in Love. Borracho de amor. Sí. El retrato de los comportamientos de riesgo en la música, en las letras musicales. Y no es otra cosa que lo que le pagaron a este pobre freelancer de Infobae, que se tomó el trabajo de hacerlo él, a estos le pagaron para hacer esto, que lo que hicieron fue, bueno, a ver, analicemos letras de diferentes géneros, a ver cuando hablan de que se ponen en riesgo, ¿entendés? Sí. Entonces tenemos un cuadro que dice rap, country, adulto contemporáneo, rock, rhythm and blues y pop. Y después acá te dice, por ejemplo, en este cuadro habla de cuando mencionan el alcohol. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, es para el CONICET. O sea, esto tranquilamente. Esto yo. Por supuesto. Esto es ciencia. Esto es neurociencia. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, cuando mencionaban al alcohol, después se fijaban si los mencionaban como si fuera una intoxicación, como una adicción, como una cosa más de fiesta, o una cosa de consecuencias que, por ejemplo, el tema de Tom T. Hall que dijimos hoy, que eran las consecuencias nefastas del alcohol. Claro. ¿No? De la pobre Alice que estaba borracha todo el tiempo, son las consecuencias nefastas. Y por ejemplo, no sé, la de los decadentes, alguna de Metidas de Pingüinos, en lo social. Bueno, a ver si adivinas cuál de los géneros musicales que te dije recién tiene el mayor porcentaje cuando se nombra de una intoxicación alcohólica. Y tipo, esto va a ser rap, Marcos. Todo esto va a ser hip hop. No tanto, no, ¿no? tanto. El rap tiene 61, pero el que le gana con 62 es el rhythm and blues. ¿Pero cómo rhythm and blues? No sé, yo no escuché nunca jamás estas banditas blanquitas de rhythm and blues. Haciendo, estoy de borracho. No me tomé. Claro, estoy de la cabeza. Estoy de la cabeza, con un poco de cerveza. Bueno, a ver, y... Marco, nunca le pifian mal. Decimos que vamos buscando estos papers de música y gente... son muy buenos, son muy buenos. Bueno, pará. Tengo, para ofrecerte, para no hacerlo muy largo... Sí, por favor. Tenemos. Vamos. Cuando mencionan la marihuana... Cuando mencionan, cuando mencionan a las drogas que no son marihuana, al sexo, si lo mencionan como una relación casual, claro, ¿quién va a hacer una canción que diga, y acá con mi matrimonio de 30 años? Imagínate, Daddy Yankee, eso se funde. Qué bien que la pasamos, mami, vos siempre igual. Mamá, cada día me gusta más. Claro. Después de tener el hijo, estás mejor. voy a la disco para bailar con mi amor. Sí. No miro a nadie. Claro. Yo solamente rechazo para ir a casa que estés vos. Bueno, entonces, sorprendentemente, Marti, justamente cuando habla de el estatus de la relación, de una relación sexual, sorprendentemente, por ejemplo, el 83% de la música de rap hablan sobre sexo casual. Y solamente el 16% habla de una relación estable. Pero qué raro, relación estable, quiero escuchar ese 16%. Pero en cambio, escuchate este porcentaje, 52% contra 47%, o sea, como Macri le ganó a Scioli, en el country le gana la relación estable. Claro. ¿Eh? Hipócrita, pero estable. Sí, claro. O sea, claro, yo imagino la Carter Family haciendo un tema justamente de eso. Y en el adulto contemporáneo, o sea, Pulovercito Atado, Pinamar. Hay su play, adulto contemporáneo, Aspen. Sí. El 66.7% de las menciones al sexo es de una relación estable. Más vale. ¿Eh? Sí. Acá estoy con un ritual, las velas. Claro, festejando el aniversario. Y en cambio en el pop, que son todos, viste, imagínate. Son asexuados del pop. En el pop, el 24% nada más y el 75%, casi igual que el rap, casi igual que los negros del rap. Los negros del rap. Hacen loas al sexo casual, ¿no? A desperdigarse en el reino del Satán. Sí. Pero es increíble que... Bueno, y todo esto, fíjate que dura mucho. Sí, dura mucho. Ojo, tiene 2.5 páginas de citas, claro, por supuesto, porque si no, no sería un paper. Todo para decir eso. Bueno, hay un gráfico. Hay gráficos, tenemos de todo. Tenemos todo porque hay que justificar el precio. Marquitos, como siempre, otro paper malísimo. No, malísimo, no, la gente aprende ahora. Entonces, sí. Yo digo, estoy buscando. A ver, ahora hay que buscar en serio, hay que buscar el hip hop estable. Yo, a ver, tengo que regalarle. A mi mujer le quiero regalar una canción. Sí. Que festeje todos estos años de amor monógamo. Sí. Y sí, y dijo, ya lo que pasa es que justo se murió, pero el próximo dijo, yo hice The Beach is the Beach, pero después quiero hacer, antes de morir, tengo ganas de hacer uno con mi señora, claro, el gueto, bueno, ella me entiende. Entonces en ese punto no vas a buscar al hip hop, porque yo estaba buscando el hip hop y no lo encontraba. Claro. Y entonces me voy a buscar en Aspen. Claro. En Aspen. Foreigner tiene muchos temas de casa. Sí, qué lindas bandas que son, por Dios. ¿Viste? Bueno. Bueno, Marquitos, esto ya es sección estable en Pink Moon, como los papers, como el sketch hermoso que hacemos con la ayuda, ¿no? Con la ayuda del Duende Azul, la juguetería del Duende Azul que nos dio los juguetes. Sí. Esto ya es estable y es el último tema del programa. La sección experimental, por decirse, que temas que nunca, que nos de música que no se gusta, o por lo menos a mí me gusta mucho, y que... A mí también, no te hagas el experimento. No, vos, bueno, pero que... digo, viste, porque viste, a veces vos me decís... No, yo te iba a pasar un tema de 12 minutos de Nacho Vega, que hizo sobre la muerte de Lavalle. El tema es que antes, viste, decíamos, no, ponerlo en el medio, es muy largo para bloque, entonces ahora encontramos la forma. Este, el de hoy, no sé si es largo el tema, no es muy largo el tema, pero bueno, es un tema experimental, ¿no? Así que traje... Ya lo vi. Trajo un tema, Temón, de Fenés, del disco del Tractor, así los fans. El Tractor Amarillo. Sí. Es porque lo que se lleva ahora. Está marco ridículo que está diciendo. Porque es un disco raro, pues es un disco como de cosas viejas, hasta incluso hay unos temas con beat, cosa rara en él, pero de hecho este creo que tiene como una especie de percusiones. Muy bueno, me encanta. Así que Fenés haciendo Instrument 1. El disco es así, Instrument 1, 2, 3, 4, 5. Es un genio. Es buenísimo. Y a vos lo peor que te va a encantar. Cuando lo escuches después, porque ahora no lo vas a escuchar, pero después cuando lo escuches, te va a encantar. Va, calculo. Pero me encanta esta sección, porque me puede dar el gusto de pasar cosas así, y cosas tan muy buenas, y que por ahí la gente dice, estos pingüines escuchan solamente canciones. Y no. No. Tengo algo preparado para la semana que viene, no voy a adelantar mucho, de 17 minutos. Epa. Así que bueno, lo que yo digo siempre en esos casos, en este no pues cortito, pero es hasta donde aguantes, loco. Mira, yo déjame que voy a rescatar un gran ciclo que para mí me formó mucho musicalmente, que era Historrock. Historrock. Todavía me acuerdo del collage de la cortina. ¿Ah, sí? Que era... No te acordás mucho, pero bueno. Pero eran todas. No importa, eran todos los riffs del rock. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Que sea. Sí. No, todo el terreno uno sí, te tiraba uno. Yes. Bueno, lo bueno de Historrock era que era, para los jóvenes que no lo escucharon nunca, era un programa que hacía la historia del rock. Pero iban tan lentos que siempre lo levantaban. De la A a la Z, ¿la? No, por año eran. Ah, por año, era, pensé que era no, por la A a la Z. Era por año. Iban tan lento que nunca pasaron del 68, por ahí lo levantaban. Claro. O sea, 2 años en una radio, los rajaban de esa radio, entonces iban a otra y empezaban de vuelta. Claro. Entonces, básicamente era un programa que hablaba sobre el 64 al 68. Sí. Y yo me reacuerdo cuando ellos pasaron Sister Ray entero, sí. Que yo lo grabé. Sí, la primera vez que yo escuché Velvet, Sister Ray, fue grabado de Historrock. Entonces quiero, déjame que les diga. Y yo ese cassette me acuerdo, y otra cosa. Una vez los tipos no hicieron el programa. Es verdad. Esto, ¿viste? Sí. Yo también lo recuerdo porque está el cassette por ahí. Y el tipo, no sé si los tipos del programa o el operador o ellos dijeron con esto, pasaron de vinilo, me acuerdo, el tercero Velvet entero. Pusieron entero el tercero de la Velvet y entero Life Rich Patient de REM. Claro. ¿Viste? Igual. ¿Viste? Eso era la radio antes. Ahora era así, che, colectora. Y un tipo que escuchaba 10 también. Sí. Así que, eran curiosos de verdad. No es curioso para la tribuna como Rosso, que se hace el, claro, se hace el que está a favor de la juventud, simplemente para que vean qué grande Rosso, qué abierto que, pero en realidad. Sí, yo he visto muchos Rosso jóvenes. Llega a la casa y se pone. Los auriculares con 10. Se pone. Se mete la remera dentro del pantalón. Yo tengo que decir Cartimón que está bueno, pero a mí, loco. Sí. Yes, zapa. Se ríe. Claro. Pero sí, es verdad. Así que bueno, era eso, nada más. Un abrazo a los de Historrock, que no sé quiénes eran. No, por ahí tampoco, era. No tengo ni idea de quiénes eran. Pero bueno. Mejor todavía. Sí. Bueno, no, que era Rosso, le dedicamos esto. Le dedicamos Fenés sí. A los de a esta gente de Historrock haciendo Instrument 1. Y nos vemos la semana que viene. Dale. Feliz 2017. Gracias.